¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de este que ya se ha convertido en su programa favorito y que es el programa que ahora sí que le da de comer a Underprod Radio. Esto es Metal Mania. De costa a costa, manito. Y arriba el norte. ¡Ajúa! A huevo que sí, pelao, iñor. Y eso, por cierto, ahorita que acabas de hacer eso, Rafita, bueno, no les quiero adelantar, pero ahí traigo unas pinches ideas locochonas que ya, pues ustedes van a saber, dentro de pronto lo van a saber, más ni Rafa sabe. No, ni yo sé. Ahorita que lo dijo me acordé, pero ya estamos trabajando en nuevos contenidos, en contenidos más que nada de producción de la estación de Underprod Radio, que les digo, más tardar una semanita más, van a estar ustedes escuchándolos ya próximamente. Y bueno, pues ya lo escucharon ahí, Rafito Uribe, como siempre, aquí acompañando un servidor y que pues es, ahora sí que la otra parte importante de este programa, como ustedes lo saben. ¿Cómo estás, Rafita? Muy bien, muchas gracias, muy emocionado por este episodio número 47. Y pues les tenemos una selección musical de lujo, no se la van a acabar. Y poco tiempo para hablar porque la vez pasada batallaste mucho con la edición porque andábamos de parlanchines. Así que, ¿qué te parece si empezamos a poner perres de una vez? Así es, bueno, pero antes de comenzar, nada más recordarles a todos nuestros radioescuchas que es cosa también que dejamos de hacer precisamente por estar hablando de otras cosas, que ustedes saben cómo nos apasiona a nosotros esto de la música y en especial el metal. Pero nada más recordarles que dentro de la programación de Underprod Radio tenemos un amplio abanico de programas, entre los cuales, pues bueno, les recomendamos mucho el programa de Ultrasónica que ya está saliendo, y en especial que está saliendo esta semana porque es el debut de Rafita en ese programa. Y ese programa Ultrasónica, como se los dijimos en el post, fue el primer programa que él y yo hicimos juntos. Ese fue el primer programa que hicimos Rafa y yo juntos. E inclusive al final de ese programa, quienes ya lo escucharon, no les voy a echar a perder el programa, obviamente, pero al final, ahí bromeando, nuestra compañera de ese entonces, Alba Valenciana, que a la fecha aún sigo frecuentando, Alba dice: ya la próxima semana ya no venimos nosotros, ya nada más se quedan solitos Rafa y José Luis, y vean nada más en qué terminamos haciendo un pinche programa solitos él y yo. Sí, no recuerdo la fecha de ese programa, pero fácil ha de tener sus 17 años, 18 más o menos. Por ahí no me acuerdo, güey, no me acuerdo. De hecho, el programa trae ahí la fecha, pero no me acuerdo de qué fecha es. Pero bueno, sí, es de principios de los 2000, es por ahí del 2002, le calculo más o menos, porque fue cuando tocó Marduk en San Luis, sí. Si puedo ahorita en un Inter se los busco y les digo la fecha, si no por ahí se los hago saber en la misma publicación. Pero bueno, ese programa está saliendo a las 2 de la tarde, 2 de la madrugada y 2 de la tarde, pues para que lo escuchen en otros países, porque también les quiero decir, y así rapidísimo, que nuestra mayor audiencia, según las estadísticas de la semana pasada, está en Alemania, que es algo así como que se me hace a mí difícil, ¿sí?, de creer. Sí, que la mayor parte del tiempo de escucha que nos dedican a Underprod Radio en general es en Alemania. ¿Se van a dejar, sí, mexicanos? Bueno, la mayor cantidad de personas que nos escuchan creo que están en Estados Unidos, si no me equivoco. Pero sí, los quienes se quedan escuchando más tiempo por usuario la estación están en Alemania. Yo creo que son paisanos que andan por allá. Por favor, repórtense en la página facebook.com/underprod oficial con doble F y háganos saber quiénes son, porque la verdad estamos muy intrigados, no sabemos quiénes son esos que están escuchando la estación todo el día. Exactamente, todo el día, exactamente, lo dijo bien Rafita, todo el pinche día nos están escuchando en Alemania. No son muchas personas, pero nos dedican muchísimo tiempo, cosa que no sucede acá de este lado del charco. Y bueno, ahora sí, Rafita, vamos a comenzar Ya rápidamente con una banda que pues ya anteriormente Rafa les había hablado de ellos, así que pues no vamos a ahondar mucho en el tema. Siendo breves, iMonolith son una banda canadiense que son un proyecto de miembros, como ya les dijo Rafita, de Devin Townsend Project y de Fred Sagnall, y se formaron recién hace 2 años, y hace un año debutaron con su primer single Hollow, que les pasamos aquí en Metalmania, y que de verdad es un honor poder contar en un par de años que vimos nacer ahí, crecer a esta banda. Ellos el próximo 27 de marzo sale a la venta ya su álbum de debut a través de su propio sello iMonolith Music, y va a llevar como título State of Being, y aquí se quedan con lo más nuevo de iMonolith, y esto es Instinct. Another day in hell just brings me down. I'm moving up from this. Time to fix me. Estamos de regreso después de este segundo sencillo de iMonolith. La verdad, cuando salió el primero, pues sí, yo les escuché una onda tipo hard rock metal, tipo Alter Bridge. Pero este segundo sencillo me dejó a mí con la boca abierta, está más ponchado. Exacto, sí, ya les más subieron de perrón, tono. Ya les subieron, ahí ya sacaron las influencias que tienen, sobre todo este bajista amigo de nosotros, Byron Stroud, que toca, ha tocado con Fear Factory y ahorita anda en Zimmer's Hold, en Strapping Young Lad, etc. Y bueno, vámonos con un bloque de bandas muy interesantes que son de reciente formación. ¿Ustedes han escuchado una mezcla de black metal con power metal? Si su respuesta fue no, pues ¿qué creen? Nosotros sí, por eso se los estamos poniendo ahorita. Son dos bandas de reciente formación. Habíamos conocido una banda hace varios años, tú no me vas a dejar mentir, que nos llamó mucho la atención, se llamaba 3 Inches of Blood. Ajá, cómo no. Desgraciadamente, sí. Ya tiene sus ellos añitos, mezclaban muy buenos. Sí, desgraciadamente ellos ya no tocan, pero ellos mezclaban el metalcore con el death, con el black, con el heavy, con el thrash. Era una mezcolanza muy, muy atractiva. Así es. Y me recordaron mucho estas dos bandas que les tenemos, son de reciente formación. La primera se llama Axios con doble X, investíguenlos. Traen una mezcla de death, power, thrash y black, son de Indiana. Y pues está muy interesante. Esta rola que les vamos a poner es de su única producción, que se llama Beneath the Blood Red Sky. No les va a resumir esta rola todo el sonido de esta banda, porque cada rola es completamente diferente y hacen mezclas muy, muy distintas en cada una de ellas. Chequen otra rola de ellos que se llama The Course of Anatemia, para que se den un quemón cuando ya le meten más black. Y bueno, pues los dejamos con esto que está muy interesante de Axios. Y les mandamos saludos porque por ahí les íbamos a avisar cuando pusiéramos su música. Y pues esto se llama Consuming Chaos. Están en los contactos personales de Rafa. Come on! Vamos a escuchar también es una mezcla de Power con Perrez. Le mandamos saludos a nuestra fan número uno, Jennifer Pedraza, que le encanta el Power Metal, pero pues aquí sí, se lo estamos poniendo con más ponchadez. Esta banda se llama Paladin, también son de reciente formación, son originarios de Atlanta. Incluso me llamó mucho la atención que se hizo mucha publicidad de un festival que se hizo en Miami el pasado 5 de enero, que se llamó Heavy Metal Beach Party. Ellos fueron la banda estelar de ese festival y dije, a ver, ¿qué onda? ¿Quiénes son estos güeyes? Porque no los conocía. La rola que escuchamos se llama Carpe Diem, es de su disco Ascension del 2019. Y sí, ellos definen su sonido como Power Thrash. Efectivamente, tienen rolas en las que también mezclan ondas tipo Death, tipo Black con el Power Metal. Y pues, chéquenselo, están muy interesantes. Paladin. Exacto, sí, mira, a mí la verdad es que la mezcla está rara, güey. No sé, ahora sí no sé qué decir ni pensar, güey. Me dejó en blanco. muchas emociones encontradas. ¿Es power o es trash o es heavy clásico? Está ahí interesante. Yo vi influencia, yo ahí sentí influencias de Metallica, Creator, Halloween, Rage, Coroner. La verdad no supe ni para dónde voy. Carnal Forge. Sí, ajá. No. La verdad no está mal, pero no lo logro asimilar todavía, güey. No sé qué pedo con esta banda, pero Axios, muy muy buenos, la verdad muy muy buenos. Me recordó a mí mucho a los principios de una banda de power metal alemán que se llamaban Scanner. Sobre todo en algunas partes de la voz, pero Axios sí me latió. A Paladin no lo entendí, güey. Necesito escucharlo más. Pero vamos con el siguiente bloque, porque viene con madre también. Son propuestas para quienes les guste escuchar cosas novedosas y experimentales. Y pues vámonos con un bloque de puro thrash metal, hablando de thrash para no variarle tanto. Tenemos a una banda española, creo que es la primera banda española que ponemos, no recuerdo bien. Esta banda es Crysix. Acaban de sacar un álbum. Por cierto, el thrash español está generando buenas bandas. Otra banda que les recomendamos ampliamente de España de thrash es Angelus Apátrida, muy buenos. Acaban de sacar una compilación de covers de American Thrash. Se llama Sessions Number 1 American Thrash, a través de Listenable Records. Y pues nada más chútate. Traen covers de Violence, de Nuclear Assault, de Evil Dead, de Forbidden, Exodus, Anthrax, Testament y Demolition Hammer. Pura pinche perrez. Y le meten mucho su estilo, no son copias calca. Así que pues para muestra basta un botón. Los dejamos con esta rolita que es un cover de Violence y que se llama World in a World de Crysix. Acabamos de escuchar es de la banda Toxic Holocaust, que ya se los habíamos prometido desde hace varias emisiones. Esta banda que toca thrash metal, punk, incluso de repente anda por ahí coqueteando con esa vena del black que es muy punkera. Se formaron en el 99, son originarios de Portland y pues es una de esas bandas estandarte de los thrashers alcohólicos. Exacto. A morir. Y de nueva no. Generación. Sí, de nueva generación, no puede faltar el parche en el chaleco del thrasher alcohólico joven de esta nueva oleada del thrash. Este lanzamiento, este disco que están lanzando se llama Primal Future 2019, la rola que les pusimos se llama Chemical Warlords, fue un lanzamiento digital y pues hace poco conocí así brevemente a un turista de Portland, Oregon. Yo no sabía qué es lo distintivo de su ciudad y le pregunté, oye, pues qué es lo más famoso de tu ciudad para saber. Me dice, mira, en Portland nos damos a conocer por nuestras cervezas, porque somos el mejor lugar de todo Estados Unidos para hacer cerveza artesanal, y por nuestros table dance. Es la ciudad que tiene más tables per cápita y los más baratos y la mejor cerveza y más barata, así que pues eso explica mucho que estén saliendo bandas de trash con esta ideología de esa ciudad. Exacto. muy buenos. Exacto, muy muy Nuclear South, muy muy Tankard también en algunas ocasiones. Ándale, muy Tankard, pero muchísima, o sea, muchísima influencia trash viejo, tanto americano como alemán. Y la verdad es que pues a estas alturas del partido, la verdad, quien no conoce ya a Toxic Holocaust, o quien no conoce a Crysix, incluso ya tiene algunos años que yo les sigo la pista. Y sinceramente, y también volviendo a lo que escuchamos de Crysix, también todo aquel metalero, pienso yo, que se precie de serlo, ya sea true, vieja o nueva escuela, tiene que conocer a huevo a Violence. Son una banda básica del movimiento thrash americano, y que por cierto, así muy rápido quiero agregar que se volvieron a reunir hace poco tiempo y están arrasando y rompiendo madres, güey, literal, en donde se presentan. Lamentablemente no está con ellos Rob Flynn, quien era su guitarrista original. La verdad no sabemos si por mamón, si no quiso aceptar o no lo invitaron. Hay que recordar que actualmente Rob es el líder de Machine Head y el resto de los miembros de Violence pues prácticamente son unos don nadie, güey. O sea, se desaparecieron hace un chingo de años, a la gente ya se la vio, a mucha gente se le olvidaron, a mucha gente que nos gustaba en ese entonces pues obviamente no, pero bueno, se la peló Rob Flynn porque reclutaron en su lugar a Lex Overkill, Bobby Gustafson, y ya tienen varias fechas para casi todo el año para presentarse en Japón, en Australia, en Estados Unidos, Reino Unido, entre otros países, y bueno, ojalá los trajeran a México para poder decir ojalá, chinga, o no puedo ir, como en los mejores eventos. Fíjate que sería una banda que cabría perfectamente en el cartel del México Metal Fest, y ojalá y saquen material nuevo también, para que le callen el hocico a este güey de Machine Head. Sí, exactamente, pero sí están teniendo muchísimo éxito. Pero bueno, vamos rápidamente a un corte. Va a ser muy rápido, se lo prometo. Y regresamos con más de Metal Man. What the hell is going on here? Metal Mania. Música para todos los gustos. Activa las 24 horas del día. Underground Radio. Re-evolución musical. Underbrook Radio, revolucionando la manera de escuchar música. Metal Mania. Y bueno, amigos, ya regresamos a este su programa favorito, Metal Mania. De costa a costa, manito. Así es, seguimos aquí, sus servidores Rafita Uribe y su servidor también Luis Domija, presentando lo mejor del metal. Esta segunda parte se va a poner un poquitito más podridona, no tanto como en programas anteriores. La podridez va a ser ya saben, al final, aunque pues ya vamos a cambiar un poquito esa dinámica. Pero lo que vamos a tener enseguida es algo de los ya legendarios ingleses Napalm Death, banda que pues ya no necesita ninguna clase de presentación. A ellos se les atribuye principalmente el ser la máxima influencia de todas las bandas habidas y por haber de grindcore. Fue una banda de donde salieron musicazos que más adelante harían sus propias bandas y que también hicieron historia en el metal, como es el caso de Lee Dorian de Cathedral, Justin Broderick, que formaría también a Godflesh, y Mick Harris, que formaría Extreme Noise Terror, y a Scorn, solo por mencionar algunos. Napalm Death es literalmente una escuela de maestros de música en una gran variedad de género. Y pues bueno, en el 2015 Napalm Death nos entregó un gran álbum llamado Apex Creator Easy Meat, y desde entonces habían estado pues muy muy callados. Tuvieron ahora sí que unas largas vacaciones, pero a principios de este 2020 por fin dan señales de vida a lanzar un nuevo EP de nombre Logic Rave by Brute Force, el cual no sabemos cómo tomar, no sabemos si Napalm Death vaya a adoptar una nueva dirección o solamente en estos tracks van a estar en esa línea, o si va a ser un EP unitario. El disco la verdad es que no es malo, pero definitivamente no es el Napalm Death que conocemos. En este EP nos muestran a un Napalm Death más oscuro y guiñándole el ojo un poco al post-punk, con algunos elementos de corte un poco industrialoides, sin caer en la electrónica, obviamente. Y pues más bien con un sonido más cercano al de bandas como Swans y Killing Joke. Por mí, si de aquí en adelante siguen esta línea, pues miren, encantado de la vida, cara. Así que vamos a escucharlos, chéquenselo, es un excelente track de este que nos presenta Napalm Death en esta ocasión, y es lo que da nombre al EP, es Logic Ravage by Brute Force, aquí en Metal Mania. Oh, Metal Mania. And the third angel sounded, and the star fell from heaven, burning as it were a lamp, and it fell upon the third part of the waters. The waters. Hace un momento lo que escucharon fue a Killing Joke con un track que ya también se volvió todo un clásico, no falta en ninguna de sus presentaciones, es Asteroid, que pertenece al álbum de autotitulado del 2003, porque hay dos álbumes autotitulado, este y el de 1980, este pertenece a la producción del 2003, y pues Killing Joke, pues ya, ¿qué les digo? La verdad es que estaría de más cualquier cosa que les dijera de esta banda. La empaté con Napalm Death nada más para que vieran esa influencia que les mencioné en un principio, muy inclinado hacia el post-punk y algunas influencias un poquito medio industrialoides. Fue más que nada esa la intención, además de que pues, las dos bandas son inglesas. Vamos a, okay. Bueno, no sé si quieres agregar algo antes de continuar, güey. No, pues nada más que Killing Joke es una de mis bandas favoritas. Nada más han dado una sola presentación en sus 40 años de trayectoria en nuestro país, y yo estuve ahí en el Plaza Condesa en primera fila, vuelto loco, brincando, casi chillando de la emoción. Y si van a volver a venir, ahí voy a estar. Tengo que estar, definitivamente. Échale, sí, vamos con algo muy chingón que es de México. Así es, yo ya empecé a llenar el cochinito, güey. Esta vez sí no me lo pierdo por nada. Sí, y vamos sí. Enseguida, con una banda mexicana. Nuevamente ya les dijimos que les vamos a dar un poquito más de preferencia aquí, pero mándenos su material. Este fue el caso de la banda que tenemos enseguida, que son de Monterrey, Nuevo León. Se llaman Equidad Catacráneo. a quienes, por cierto, les queremos agradecer mucho que se hayan acercado con nosotros a Metal Mania para promocionar su material. Ellos son una banda que fusiona el groove con el death metal. Ellos se formaron en 98 y se han ganado a pulso, gracias a su dinamismo y al lo poderoso de sus presentaciones en vivo, un lugar para compartir escenario junto a otras bandas de gran calibre como Sodom y Sepultura, entre otras más. En el 2017 grabaron su disco de debut Sangre y Plomo y actualmente están ya en la producción de su segundo álbum, que llevará por nombre Asesino y que seguramente pues estaremos también presentando en nuestro programa en un futuro próximo. Y bueno, su biografía es bastante extensa y pues no tenemos mucho tiempo, así es que pues ya luego se las vamos a contar con más detalle por ahí en la página, pero quisiera agregar solamente que la calidad de esta banda en vivo realmente es una garantía de que te la vas a pasar bien. Ellos abrieron el concierto de Sepultura en San Luis Potosí hace poco más de 2 años, en el 2017, evento al cual tuve la fortuna de asistir. Y pues bueno, llegué un poco tarde y cuando llegué allí estaban ellos precisamente en el escenario. Fue una presentación brutal y pues la verdad había olvidado por completo que ellos habían estado ahí. Entonces bueno, les firmo donde quieran mi testimonio de que son una bandotototota. Felicidades a Equidad Catacráneo y esperamos que pues ahora sí que poder seguir con el contacto con ustedes para seguir compartiendo su música. Y aquí están, sin más, esto que es lo más nuevo que están promocionando de su álbum autotitulado del 2017, Sangre y Plomo, Equidad Catacráneo con Anticuerpo Asesino. Venia. We'll be right back. Y bueno, es un momento, otro gran exponente de la escena nacional desde Guadalajara, Semican, con la que baja de las estrellas del álbum In Otli, Teyotica in Miquistli. Le batallo un poquito para hablar alemán, ustedes disculparán. Bueno, este es del 2019, un disco completamente autoferenciado y que no dudamos que en algún momento el disco sea distribuido por algún sello extranjero, y tampoco dudo que ese sello sea alemán, ya que actualmente la cultura mexicana está muy de moda por aquellas latitudes, y muestra de ello es su participación en la edición 2020 del Wacken Open Air, que va a ser el próximo 30 de julio. Pero antes de eso, van a estarse presentando en el Hell and Heaven de la Ciudad de México también el próximo 14 de marzo. No se los pierdan, y yo creo que sí, tienes voz de profeta. Es más, lo estamos profetizando aquí. Después de su segunda presentación en el festival Wacken Open Air, los va a firmar una disquera europea de alto calibre, porque la verdad se lo merecen. El trabajo que están ellos manejando y el show que están presentando en vivo son de primer mundo. Así es. Y pues bueno, ¿con qué vamos a continuar? Bueno, no, porque vamos a rematar. Se acabó, chingó otra vez el tiempo. Se acabó otra vez el tiempo. Pues es una rola cortita. Vámonos con lo más reciente de la banda polaca Vader, que es un sencillo que han lanzado de manera unitaria. Estos cuates tienen 12 álbumes de larga duración y tienen una cantidad de 20 entre EPs y sencillos. Como que yo creo que tienen como que son hiperactivos o tienen síndrome de déficit de atención. Componen una rola o dos rolas y les dicen, pues, le dice la izquierda, pues vamos juntando otras 8 para sacar el álbum. No, ya la chingada, sácalo así, o un pinche EP. Y luego componen otra. Bueno, ahora sí vamos a juntar el álbum. No, ya, mándala como sencillo, ya, a la verga, órale. Huevo. Y bueno, pues esto es lo más reciente de Vader. Se llama Shock and Awe. Lo lanzaron a través de Nuclear Blast. A pesar de que son hiperactivos, la Nuclear Blast sigue confiando mucho en su trabajo. Y pues les agradecemos mucho el favor de su atención. Gracias por habernos aguantado esta hora, que nos vimos medio carrereados, pero espero que les haya gustado el programa. José Luis, ¿gustas agregar algo antes de mandar pues a la rolita? Pues, obvio, agradecerle a todos por habernos escuchado, nada más. Sí, sí, sí. No se pierdan la emisión de la próxima semana, porque va a estar también de rechupete, se los aseguramos. Y no se pierdan el resto de la programación de Underprod Radio. Ahorita, terminando este programa, los dejamos con una hora de metal extremo, selección de un servidor que es puro black metal chingoncísimo. No se la pierdan, no se vayan, no se despeguen de la señal de Underprod. Y los dejamos con esta rola de Vader que se llama Shock and Awe. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Always go. Underbroad Radio.